Somos el que si no dio alabanza. En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Exaltamos el que signo de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Que su poder levante tu cabeza. Hay un banquete, siéntate a la mesa. Hay esperanza y una promesa. Camina firme, dale pa'l monte. Si te subiste ya no te desmonte. Porque por duro que se vea el camino, hay un mejor día en el horizonte. En los montes, en los valles, exaltamos al que signo de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre.